viento vuela recordándote a ti. Yo te veo en mis sueños cuando estoy dormido, y si estoy despierto llorando por ti. Al partir, cuando me despedí, mis ojos se nublaron con lágrimas de llantos que se querían salir. Ahora que estoy ausente, los días se me hacen meses y los meses no tienen fin. Ayúdame, Dios mío.